다시는 한여의 인형이구나. 이 많은 단추들은 다 나 좋으라고 달렸지. 단추 풀고 끈을 당기면 그러면 그 안에도 달콤한 것, 달콤하고 부드러운 것. 내가 여태 소매치기였으면 한 번은 손을 넣어서 만져봤을 텐데. Magistrales notas del compositor coreano Jo Jong-wook son las que abren esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona, también en las www.contrabanda.org, en un programa de Sin Audiencia llamado 714, y que da comienzo a esos filos de las 8 de la tarde y que nos llevarán aproximadamente hasta las 9 y media de la noche. Paso a saludar a mi compañero de dupla de esta tarde, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y antes de que sigas, yo voy a pasar a saludar al gigantesco colablanquesco, que estaba preocupado porque no empezábamos. Ya estamos aquí en directo, sí, con el programa 714, el que toca esta semana. Y le vamos a dar un saludo porque además es uno de los grandes sinaudienceros que le da vidilla al libro con sus comentarios, siempre agradecidos. Y hoy, hablando del libro, hablaremos de algunas cosas que ha hecho Cola Blanca y otros sinaudienceros porque ha habido bastante cosita. La gente dice de todo en el libro de visitas. De todo. Para bien y para mal, nos guste más o nos guste menos, porque de todo hay en este libro de visitas. Además, Cola Blanca es el instigador de la necroporra 2016, que ha seguido avanzando. No estamos tratando el tema de políticos, porque realmente cayó Fidel Castro también. Bueno, estamos, no sé si hay una racha o hay que buscar una terna también de personajes. Bueno, no sé si también con los políticos hay que buscar una terna. Rita Barberá, Fidel Castro, ¿quién será el tercero? No lo sabemos. ¿Alguien de los Estados Unidos, quizás? De todas formas, en el mundo de las artes cinematográficas ha habido alguna baja, que también se ha comentado en el libro, secundarios y tal. Luego hablaremos de esto, aunque sea un poco luctuoso. Sí. El motivo principal por el que hemos empezado con la música de Handmaiden, de la película La doncella, aunque ya hemos hablado de ella en Sin Audiencia, es porque viene de estreno esta semana. Hablaremos de esos estrenos que vienen también esta semana, unos más recomendables que otros, pero que sepáis que si ¿Os apetece una ración de cine coreano elevado a, podríamos decir, ya empieza a untar un poco la película, de cine clásico? Pues que tenéis The Handmaiden a la doncella este próximo viernes 2 de diciembre en salas. Creo que a Unai no lo vamos a convencer. Pero no, bueno. No, pero yo lo voy a seguir intentando porque en eso soy bastante de mi tierra y persistente, que dicen cabezudo. Muy bien, pues en este programa 714, antes de empezar con los estrenos, que traen muchas cositas interesantes, vamos a ir también con el libro de visitas. En el libro de visitas pues ha habido de todo, como en botica. Y bueno, teníamos por ahí al pobre Hallenbeck, que está metido en IMDb para ver si la Negroporra avanza o no avanza. Expectación. Tiene como un sin vivir. Ya. Luego teníamos a Cobros el Gris, que entre las últimas recomendaciones que hemos hecho desde Sin Audiencia, con todo lo que hemos visto en festivales y sobre todo de lo cual nos queda mucho por sacar todavía, sí, señor. Desgraciadamente, nos falta tiempo. Y aprovechando también otras redes sociales y otros programas de cine, se ha hecho una lista de 20 películas que tiene que ver. Entonces, bueno, si queréis entrar en el libro tenéis la lista, es una lista interesante, donde yo creo que le van a caer también algunas películas que va a tener que sufrir, porque su lista la cierra con Yoga Hosers, por ejemplo. Sí, bueno, eso que tiene el cine, a veces se disfruta y a veces se padece. Hay que hacer también un poco de bola, ¿no? También. Y luego Luis más adelante le comentaba que añada Kouros a su lista Hell or High Water. Uh-huh. Entonces, pues ahí queda también esa recomendación de Luis. Bueno, Manu69 se unía a la Necroporra, con la Blanca ha ido actualizándola por ahí. Sí, yo tengo mis dudas acerca de la Necroporra y es que, claro, yo igual porque soy un ser privilegiado que tiene micrófono, no como otros sin audiencers, y claro, yo voté a unos personajes también la semana pasada, pero no constan en la Necroporra, en la contabilidad. Igual no cuenta decirlo por el micro. No lo sé, mira, con la Blanca estará escuchando. Vale. Bueno, lo que votaste tú y votó Fernando, yo creo que debería entrar también. Joder, Fernando votó. Sí, Fernando votó casi 9 o 10. Una docena. Bueno, pues ahí quedan deberes para con la Blanca, para bueno, sumar. O que nos aclare si no valen las votaciones por micrófono. Y habrá que hacerla por el libro. Porque si no, ya escribiré. O lo que haga falta. Muy bien. Unai, aparte de darnos mucha envidia diciendo que ya tiene HBO, recordemos que ya se puede tener igual que Netflix HBO para disfrutar de las series y películas. Yo hasta que no pongan cine coreano no voy a ponerme HBO. Dice que ahora nos podrá hacer caso y ver series como Quarry o Ballers. También The Wire. Y bueno, dice Westworld como Dios manda, aunque falta un capítulo nada más. Yo debo decir que Westworld, o sea, para mí ya es un imprescindible. A mí me ha ganado. Es una serie que va pasito a pasito, pero siempre tiene unos finales que sorprenden y va a dar mucho jugo. O sea, yo creo que HBO ha hecho una apuesta y la va a ser una apuesta ganadora. Uh-huh. Y en esto, pues, creo que estamos de enhorabuena. Luego, curiosamente, dice que Ben-Hur no es tan horrenda como esperaba, que se deja ver y le da un 5 de 10. Claro. Y luego... Luego mete el hacha. Sí. Y dice... Y es cuando tenemos un problema con una parte de Sin Audiencia. Dice, los zombies coreanos de Renfe con música de ascensor, pues lo esperado. Un truñal. 2 de 10. 2 de 10, un peliculón y 5 de 10, una obra defenestrable de principio a fin. No, bueno, en fin, es la UMDB, en fin, que lo cojáis con pinzas y ya está. En el tema coreano sabemos que no... Es que a pesar de todo, además... Sí, pero darle más nota a Ben-Hur, tío. O sea, ¿tú has visto Ben-Hur? No, yo no he visto Ben-Hur y sí que he visto Train to Busan. Ni la veas. Que a mí me gustó. Pero bueno, a ver, en cine coreano Unai tiene ese... Además es curioso, ¿eh? Porque son fobias. Es un masoquismo que tiene, porque las ve, las acaba viendo. Ya. Y las sufre. Y las sufre, porque además las sufre como las hemorroides, en silencio. Bueno, pues nada, ahí queda el comentario. Luego hace una necroporra curiosa, pero quien quiera verla tendrá que... Que se meta en el libro. Que meterse en el libro. Au. Orlac, bueno, Orlac lo rompe, como siempre. Guillermo ya sabemos que no tiene escala de grises. Él es blanco o negro. Entonces, dice, me alegra ver que Walking Dead sigue siendo la misma estafa desde 3 puntos. No quiero ni calcular los años que llevan vendiendo la moto, pero ¿cómo dejas esto ahora? Pues y, hay que seguir. Hace una apuesta en la necroporra que a mí ya me ha dejado partido. Apuesta Orlac, y dice: las hermanas Olsen muriendo el mismo día. No me tomas, es caballo ganador, salud. O sea, el o todo o nada, es brutal. Y bueno, pues ya del libro de visitas, alguna cosita. Ah, sí, cierto. Sote quería añadir a Bob Dylan dentro de la necroporra. Y luego Hallenbeck nos comentaba que el otro día falleció Fritz Weber, que es uno de esos rostros conocidos tanto del cine como de la televisión, por sus papeles del creador del engendro mecánico, que habló hace poco por el tema de Robert Vaughn. También salía en Marathon Men y sobre todo la historia de la caja de Creepshow, ¿vale? Y luego también nos comentaba Sote que había muerto el actor que hacía el papel de predicador en Firefly. Entonces, bueno, pues... Para los fans de Firefly, una lagrimilla. Pues sí. Y luego ya, para terminar, Luis también se ha dado de alta en HBO. Pues enhorabuena. Otro que me va a sacar los dientes largos. No sé cómo tenéis tiempo, yo la verdad es que no llego a todo. Yo no he llegado, no llego ni llegaré. En el libro tenemos esta interacción con la gente, pero luego en el Twitter también tenemos gente que nos aporta cosas y... Sí, pero espera, déjame acabar con esto porque sí. Luis nos añadía una cosa muy interesante, sí, señor. Sobre el programa de la semana pasada, el torbellino Fernando, porque comentábamos el tema de las atracciones del Apolo, de esa sala barcelonesa del Paralelo, sí, señor. Que tuvo su parque de atracciones con esa autogruta, y dice: pues recomiendo el visionado de Apartado de Correos 1001, notable cine policiaco de los años 50 facturado en Barcelona y que en su tramo final transcurre casi íntegramente en el parque de atracciones Apolo. Entonces, este apunte Buen apunte, porque además hay, y quizás algún día tendríamos que hacer un esfuerzo investigador, pero hay una serie de películas rollo cine negro, Spanish style, rodadas en esos años en Barcelona, que igual habría que sacarles el polvo y flotarlas a la superficie. Unas cuantas, películas, sí. De Carvalho, además, películas protagonizadas por ahí... por Victoria Abril, por Lorenzo Santamaría, el que fue el cantante. Yo voy más para atrás, Jordi, yo voy más al blanco y negro, de verdad. Más antiguos todavía. Al posguerra casi, prácticamente, ¿sabes? Bueno, pues sí, sí, no, ahí desde luego. Y hay unas cuantas. Además, creo que el canal... Barcelona Televisión, BTV sí, tiene el Barcelona y Acció o algo, sí. Así, que precisamente rescata todas esas películas pues de los años 40-50 hasta los años 80-90, donde se aprovecha Barcelona como plató sí, para las filmaciones. Anda que no hay, o sea... Hay muchísimas. O sea, da para mucho, pero bueno, también hay que escarbar entre las obviedades también para sacar cosas guapas. Este es un programa, desde luego, para que esté Fernando, porque Fernando sí que en este tema domina muchísimo y además nos hablaría de curiosidades de ese plató viviente que es Barcelona y de esos rodajes. Sobre todo los de los años 70 y 80. Bien, bien. Y bueno, luego ha habido pues bastante tema de DC y sus series y crossovers. Entonces, es que están contentos, ¿no? Los DCitas ahí, sí, con sí. tanto. Están exultantes, y entonces esto ya, quien quiera más información, claro, sí que lo emplazo a entrar en el libro de visitas y además decir la suya, porque ya sabéis qué es lo que se tiene que decir. Decías de Twitter. Sí, es que no es que use Twitter, pero claro, evidentemente el Twitter de Sin Audiencia lo miro para ver cómo anda el panorama y cómo, qué dice la gente, qué aporta, qué deja de aportar y ese rollo. Y claro, teníamos esta semana pasada, pues creo que por el sábado, a Vinny Kuhn, que al respecto del programa en el que estuvimos hablando de la Jota aragonesa, pues nos hacía un aporte sonoro que casi, si no fuera porque The Handmaiden tiene una banda sonora tan espectacular, hubiera casi estado a punto de empezar el programa con el clip de YouTube que nos aportó Vinny Kuhn, que consistía pues con el coro del ejército ruso interpretando ahí una jota aragonesa, pero a mí se me caía el lagrimón, ¿eh? Al rollo del ruso, o sea, te lo juro que flipé. Yo, o sea, cuando le di al play, dije, no puede ser verdad. Y es una jodida realidad, o sea, hay que ver lo que gana algo que en su origen es tan esquemático, tan simplista, como es la jota, cuando lo pones en una orquesta y un coro de... con vientos, con percusiones, con un montón de gente. Pero ¿sabes lo que demuestra eso? Que la jota como canto es muy lírico. Sí, que sí, hace sí, falta sí. tener una muy buena voz para cantar jota. Sí, sí, porque pero... la prueba es que debe ser un barítono o un tenor lo que canta. El que sale ahí. Y el que sale ahí cantando. Y aunque la pronunciación es bastante... Bueno, improvisada un poco, supongo. Curiosa, porque para entender la letra, si no la conoces, cuesta un poquillo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que... Y además incluso el porte y la media sonrisa al cantar la jota. O sea, sí, la sí, un poco disfrutando el hombre. Posturamiento ahí también, como jotero. La cuestión es que a mí me dejó flipado eso, toda la riqueza de la orquestación que acompañaba el canto. Más que ya el canto es, digamos, es reseñable, pero todos esos señores vestidos de uniforme con la gorra plato ahí tocando su instrumento, bueno, ya sabemos que son unos fieras los coros del ejército ruso en cuestiones musicales. No sabemos militarmente si también o no, pero que el clip no tiene desperdicio y que está en nuestra cuenta de Twitter gracias a Vinny Kuhn. Correcto. Y mira, aprovechando lo de Twitter, nos acaba de responder precisamente Cola Blanca y sobre el tema de tu necroporra y la de Fernando, dice, toma nota, soy humanesco. Vale, pues si es humanesco... Que dice que a ver si vemos ya la de los gigantes de Spielberg para pillar su chiste con esta terminación. Ya, enesco. Sabes, es que Spielberg a mí es que me cuesta más... Hace unos años no, ¿eh? Soy capaz de ver cualquier cosa, pero las de Spielberg se me resisten. Pero bueno, haré un esfuercesco cuando pueda. Y ya por último, lo que quería comentar, porque también en iVoox nos dejan de vez en cuando comentarios. Y esta semana pues también ha habido un par de comentarios en iVoox sobre el programa de la semana pasada. Uh-huh. Por un lado, Mycroft nos decía... Manchurian Candidate no ha envejecido mal para nada. Es la que hablábamos del señor Frank Sinatra, sí. Que yo comenté que cuando la vi en su época a mí me gustó y Fernando comentó que para él había envejecido mal. Mycroft piensa que no, que para nada. Yo no la he revisado, pero a mí me gustó en su día. Uh-huh. Y bueno, pues ahí queda el apunte de Mycroft. Y por otro lado, Monkview, que supongo que es Monk en el libro de visitas, ha dicho más Fernando, more Cowbell. Y bueno, pues quien quiera saber de dónde viene esta expresión de more cowbell, que se lo busque, porque hay una historia muy interesante detrás de este more cowbell. No es una frase dicha a la ligera y tiene toda su parafernalia. Pero no voy a contar nada, que sino la que la gente investigue. Sí, señor. Y nada, ahora sí que pasaríamos ya a los estrenos de esta semana, que además los vamos a despachar rápido. Sí, porque como somos somos un poco anticipacionistas. Sí, somos proactivos. Y entonces, sí, ¿qué pasa? Que cuando llegan los estrenos, nosotros ya los hemos despachado. Ya los hemos estrenado. Sí, como bien decías, pues llega esa The Handmaiden, La doncella, que si no me equivoco, el título original en coreano es algo como Agassi. No el jugador de tenis. Sí, sino... con H's y guiones. Sí, guiones y cosas así. Sí. Y bueno, que recordemos que está dirigida por Park Chan-wook. El gran Park Chan-wook. Y que nos trae la aventura, si no me equivoco. La aventura audiovisual. Hay que felicitarles de nuevo por haber conseguido, después de The Wailing, otro peliculoto gigante, y además del mismo país, y de una duración parecida también en minutos, y que es de Handmaiden, que es una película que, bueno, no sé si quieres comentar algo tú, Jordi, la comentamos ya hace unos programas. Sí, que está comentada en la audiencia número 708, sí, yo señor. Todavía no la he podido ver. Pero la tengo ahí para verla en cuanto me sea posible. Sí, yo si no te importa, me voy a reiterar un poco resumidamente en lo que comentamos un poco de pasada, porque yo el programa en el que la comentamos, pues no pensaba comentarla, pero ya que cayó, pues cayó. Estas cosas pasan en directo y en sin audiencia. Pero yo me vuelvo a insistir en que, a pesar de que no es una The Handmaiden, no es una peli estrictamente de festival de género, es un peliculón estilo clásico, un cruce entre Las amistades peligrosas, In the Mood for Love o El imperio de los sentidos, y no me estoy faroleando con ninguna de ellas, que conste, y que además tiene pulpo, recuerdo, ¿vale? Y es una peli que es preciosista, carnosa, excitante... Tiene, digamos, un erotismo a flor de piel que es muy explícito, pero luego también es perversa y tiene unos cuantos puntos cafres que son, digamos, como el reverso de toda esa de carnosidad y explicitud erótica que tiene, ¿no? Es un ejercicio cinematográfico que, que va a disfrutar la mayoría de la gente que quiera un poco abrir su mente a un genio como es el señor Park Chan-wook, que ya sabíamos que era un genio, pero después de haber hecho este peliculón, pues ya es que el tío, no sé, yo creo que cualquier día hará una peli de corte, yo qué sé, de algún otro género o temática que no podamos imaginar y nos volverá a sorprender, porque realmente es un tipo que si algo tiene es que, aunque le tengas pillada la medida, dices, joder, qué cabrón. Y eso no lo consigue mucha gente. No sé. Y por otro lado tenemos el estreno de La Madriguera, uh-huh. Película que vimos en la sesión inaugural del Terror Molins de esta edición, de este año, la edición número 35. Que también está comentada. Que está comentada en el Sin Audiencia número 712, el de hace dos semanas. Entonces, si queréis saber qué opinión tenemos de La Madriguera, película que es el debut de Curro González como director. Uh-huh. Sí, señor. Pues os vais a Sin Audiencia 712 y ahí lo tenéis perfectamente explicado. De las películas que vienen esta semana... ¿Del resto? Sí, del resto. Yo tampoco sé si hay alguna cosilla así que se pueda destacar. Hay una que, bueno, está casi calificada como thriller, pero thriller dramático... Entonces, bueno... Pinzas para cogerla. Sí, ¿no? Si alguien quiere hincarle el diente a la nueva película de Tom Ford llamada Animales Nocturnos y que tiene a la Amy Adams y al Jake Gyllenhaal como protagonistas, pues... Sí, bueno. A Michael Shannon por ahí también, muy destacable. Sí, señor. No sé, yo como hay tantas películas con animales en el título estos últimos tiempos, pues no sé si fiarme o no fiarme, la verdad. Y yo podría hacer un Nostalgic Corner, y además un Nostalgic Corner curioso, porque estrena una película española dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Luis Tosar. También Eduard Fernández, Carra Elejalde y Javier Gutiérrez, entre otros. Ah, esa peli histórica que viene esta semana. Y que se llama 1898, Los últimos de Filipinas. ¿Qué pasa con esta película? Pues con esta película pasa que una película del año 1946... Película de estas que utilizaba el régimen un poco... Bueno, 1945, no 46. Fue el coincidencia con el final de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y era de estas películas que utilizaba el Generalísimo para hacer un poco propaganda del régimen y subir la autoestima de la raza del orgullo de ser español, ¿no? De la marca España del momento. La marca España. Recordemos que precisamente, hablando de la raza, no sé si es del año 41 la película Raza. Sí, sí, sí. Y en 1945 salieron estos últimos de Filipinas, que si no me equivoco en el elenco había muy joven Fernando Rey. Podría ser. Que bueno, que sirvió para ensalzar y destacar la figura de esos héroes que lucharon en Filipinas y que al final lucharon contra los mismos Estados Unidos. Aunque en la película al principio se plantean como unos aliados, realmente al final fueron los propios Estados Unidos los que se pusieron de parte de Filipinas para echar a los españoles de allí y además quedarse con Cuba, con todas las colonias que tenía España por la sí, zona. Era una guerra encubierta para sacar a España de sus últimos vestigios coloniales, sí. Pues bien, yo esta película la vi pues siendo un niño, en algún pase que dieron en Televisión Española, porque debía vivir todavía el caudillo, y entonces yo la vi siendo niño en televisión, y curiosamente, claro, yo no entendía nada ni de sentido, ni de orgullo patrio, ni de propaganda, ni de estas cosas. Y entonces lo que sí recuerdo es que esta película de Los últimos de Filipinas, yo la emparento en mi recuerdo con otra película muy heroica, que era el título original Los 300 espartanos, y creo que aquí se vino con el título de El león de Esparta, del año 62, si no me equivoco, un peplum, sí. Además vino a raíz del Espartaco, que salió en el 60. Y entonces fueron las dos películas que a mí me marcaron, siendo muy niño, porque por primera vez vi héroes. Pero héroes de carne y hueso. Ya. Héroes que no eran Superman, ni el Capitán América, ni... Eran los héroes que daban la vida por algo en lo que creían y que además, en los dos casos, acababan masacrados. Mal. Acababan fatal. Es lo que te iba a decir. Héroes de esos que acaban muriendo al final de la historia. De hecho, se dice que el cómic de 300 vino porque de pequeño el señor Frank Miller vio la película de los 300 espartanos. Sí, sí, sí. Y entonces es eso de que vamos a tirar sobre vosotros una lluvia de flechas que va a tapar el cielo, le quedó tan clavado que de ahí desarrolló el cómic, ¿no? Y la posterior adaptación luego al cine de 300, pues muy diferente de este El León de Esparta. Ya. Pero que bueno, que era una película que en su época estaba bien, que bueno, no he revisado y que seguramente a lo mejor ha envejecido fatal, no lo sé. Bueno. Pero que claro, a mí son dos imágenes, la de las escenas finales de Los Últimos de Filipinas y la escena final de El León de Esparta con esa lluvia de flechas en ese círculo con los escudos que intentaron hacer los espartanos cuando ya no pudieron resistir el asedio en las Termópilas de las tropas de Jerjes. Pues yo son imágenes que me las tengo grabadas a fuego. No he vuelto a repetir revisar el visionado de ninguna de las dos películas, porque posiblemente eso tiraría el castillo de naipes. O no, vete tú a saber. Mucho no, más no, en no te arriesgues, pero mucho más en Los Últimos de Filipinas, porque ahí ya saldrían unas connotaciones políticas que ahora sí que entendería y que posiblemente me daría mucha rabia. Aunque vete tú a saber, ¿eh? Porque igual luego nos llevamos un chasco, no sé. No lo sé, no lo creo. ¿Crees? No lo creo porque yo no lo supe ver cuando la vi. Ajá. Pero por todo lo que he leído luego de la película, era realmente un instrumento de propaganda del régimen. Bueno, vale. Así, o sea, quiero decir, lo cual no quita. Además, la película, por lo que he leído en plan crítica, la factura del director no fue demasiado buena y la salvan los protagonistas y las actuaciones que tienen. Yo sí que recuerdo que me dejó bastante poso, pero claro, desde la visión de un niño que ni entendía de cine, ni entendía de nada y simplemente pues se quedó con el tema de la heroicidad de los que aguantan. Pues eso, como numantinos, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Pues yo, digamos, un poco a apuntillar tu comentario de Los Últimos de Filipinas del año 45, del siglo pasado, diciéndote que sí, que efectivamente está Fernando Rey en el reparto, está también Manolo Morán, hay otros actores que yo pues tampoco estoy tan puesto en los actores de aquella época, pero sí que, apurando la ficha técnica hasta abajo del todo, tiene un papel sin, además, tener nombre de personaje propio, sino que sale solo como soldado, el señor Tony LeBlanc, que sería bastante jovenzuelo en el año 45 y que sale ahí un poco haciendo pues casi una figuración, podríamos decir, ¿no? Pero que ahí queda ese pequeño dato original del reparto de Los Últimos de Filipinas del año 45. No sé si esto será un remake, simplemente coincide bueno, en el título, ver, yo qué sé. Un remake es un hecho histórico, sí. Importante, y bueno, pues supongo que un remake, no sé si llamarlo remake, porque es un hecho histórico reflejado ya anteriormente en cine, por lo tanto se refleja en el mismo hecho histórico. Además, se ve que, aparte de la exaltación patria, era bastante fidedigna la película del 45, pues supongo que esta sí es igual de fidedigna, bueno, aquí pues era calcada. Supongo que habrán hecho, digamos, más profusión en el presupuesto también, o en las localizaciones, o creo que durante el rodaje han estado bombardeando con bastantes noticias del rodaje y estas cosas. Pues mira, hablando de localizaciones, empalmo con el tema de León de Esparta, sí, que se rodó íntegramente en Grecia. Ay, pensé que ibas a decir en Almería, ¿no? No. O sea, igual que la de 300, sí, se rodó en un estudio con cromas. En Londres, en las afueras, ahí en una industrial. Y para de contar, sí, sí, sí. En este caso, las localizaciones, aunque era una película, era un peplum de bajo presupuesto, sí que al menos se localizó todo en Grecia y se pudo rodar en Grecia, se pidió permiso al gobierno griego y es una de las curiosidades de esta película de los 300 espartanos que bueno, que queda ahí el dato. Muy bien. Yo tengo que hacer un inciso coreano que se me ha olvidado antes. Es que es lo que tiene el directo, que se te olvidan las cosas. Y al respecto de The Handmaiden, pues se me ha olvidado comentar que la película evidentemente se estrena en varios cines, varias ciudades, pero no tiene un estreno, digamos, general en muchas salas y en muchos sitios. Entonces, voy a decir al menos los que tenemos apuntados a día de hoy, que son los siguientes, ¿no? The Handmaiden se va a poder ver en Barcelona, en los multicines Balmes, en Fenómena, en Boliche y en Yelmo Icaria, ¿vale? En Madrid, en los Renoir Princesa, en Valencia, en los Babel, en Donosti, en los Trueba, en Málaga, en los Albéniz, todo ello cines y multisalas, y en Sevilla, en los Avenida. Ahí queda el dato. Y aparte, rebañando mi chuleta de directo, por alusiones y por comentarios que hemos tenido entre tú y yo en las últimas semanas hablando de cine coreano, decir que The Chaser, que es una película que dudábamos si la habíamos comentado o no en el programa, pues que sepáis que está comentada en el programa 331. Además, es un programa en el que estuve escuchando un poco a ratos, ahí para refrescar mi memoria, a ver qué hacíamos en ese programa y tal, y cómo hablábamos las cosas y tal. Y Jordi le daba la bienvenida en el libro a un tal Hijontichi, allá por el programa 331. ¡Anda, que no! Sí, tío. En fin, cosas que... Es que los programas pasan, el tiempo pasa. Saludamos a José Luis de nuevo. Ya pues, en el 714. Casi 400 programas después, pero bueno. Y luego mira, curiosidades. Sí. Es lo bueno de tener una historia tan larga. Ya te digo. Y luego, por complemento con The Chaser, que venía al hilo del comentario de The Wailing, que tienen en común el mismo director, pues decir que The Yellow Sea está comentada en el programa 469, pero aquí ya no he mirado si saludabas a alguien o no. Bueno. Así que quede ese dato por si la gente quiere buscar... pues eso, más recursos sinaudiencísticos sobre el cine coreano reciente, que lo tenemos por ahí pues ya cardado. Pero aún así, ya te digo que a mí no me importaría revisar The Chaser y volver a comentarla porque es muy disfrutable. Pero bueno, preferiría que la vieras tú y que dieras tu opinión también, hombre. Muy bien. Pero bueno. Ya por completismo, decir que el director de Los Últimos de Filipinas del año 45 sí. Es Antonio Román. Y que el director de León de Esparta, de 300 Spartans, es Rudolf Maté. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno. Ahí queda. Ahí queda por si alguien quiere aquí verse estas películas. Pegarse una doble sesión histórica, de podríamos héroes, decir. De héroes. Muy bien, pues con esto finiquitamos esta parte del programa. Sí, por favor. Y vamos a meternos con festivales, porque es que nos quedan tantas cosas de festivales. Resacas festivaleras varias. Del Festival de Molins tenemos un par de películas interesantes que reseñar. Bastante interesantes, la verdad. Son unas películas que hicieron en un pase el jueves, en un pase doble, el jueves de hace dos semanas... porque vamos con retraso siempre por temas de agenda. Y por un lado teníamos una película pequeñita, película americana, pero con una presencia portuguesa muy importante. Pequeñita y tenemos que decir bizarrita. Muy bizarra. De una duración bastante corta, porque es un largo pero que dura solo 76 minutos. Sí. La película se llama corto. The Eyes of My Mother, sí, señor. Los ojos de mi madre. Y el director es Nicolas Pesce y la protagonista de la cinta es Kika Magalaes, que además tuvo a bien, como no pudo estar en el festival de Molins, pues nos mandó desde la pantalla un saludo. Un saludo grabado con webcam, que además, visto antes de la película y valorado después de haber visto The Eyes of My Mother, la inquietud que provocaba el mensaje pues estaba realmente fundada, muy, muy fundada. Y la verdad es que, bueno, en The Eyes of My Mother pues tenemos una historia un poco de esas que ocurren en el medio campestre estadounidense, ¿no? En un año indeterminado del siglo XX, en su segunda mitad aproximadamente, y en el que pues tenemos una familia que... vive padre, madre e hija en medio del campo y reciben una visita que les trastoca un poco pues su ritmo de vida y su vida costumbrista, ¿no? Y que a partir de esa visita, pues, podríamos decir, la historia de esta familia, pues, va a estar marcada por unos comportamientos y unos acontecimientos que son más que fuera del ordinario. Es que no quiero meter... Yo creo que lo has explicado perfectamente para no desvelar nada, sí. Porque yo creo que una parte muy importante de esta película es la sorpresa. Sí, señor. Y yo creo, quiero destacar la fotografía del señor Zach Cooperstein, que es el director de fotografía de la película, porque la película está íntegramente rodada en blanco y negro. Sí, señor. Y esa fotografía y ese blanco y negro... la verdad es que buscan, dentro del costumbrismo que emana toda la película, buscan unos enfoques, unos encuadres, una belleza Yo diría que incluso en algunos momentos arty, si se le puede colgar sí. la etiqueta. Sí, sí, sí. Porque lo que busca este director de fotografía, y supongo que el director también, es el contraste entre... Correcto. Porque esas imágenes casi bucólicas rodadas en blanco y negro... Con vistas aéreas del bosque, de la primera línea de abetos y pinos que hay al lado de la casa de la familia... Y... El rostro angelical de la protagonista, sí. Fijada en cualquier trabajo que hacer de la casa, etcétera, uh-huh. etcétera, pues te pasan a una escena de lo más bizarra, brutal, despiadada... Y bueno... Y explícita. Y explícita. O sea, sí, de hecho, a mí, en la factura de algunas de estas escenas, yo encontré un pozo Rob Zombie, del buen Rob Zombie. Sí, señor. Muy importante. Por ejemplo, para mí la escena del camión que para sí. en medio de la carretera es Rob Zombie absolutamente, ¿o no? Sí, sí, sí, totalmente. O sea, y es curioso. O sea, el contraste es brutal... Y la película es una película muy interesante. No es una película perfecta, porque yo creo que ese ritmo pausado, con esos toques bizarros que la van apuntillando, y apuntillando al espectador de paso, sí. Bueno, pues quizá tiene unos interludios que a pesar de y quizá por eso el metraje es corto, uh-huh. que la hacen un poco arrítmica. A mí es la sensación que me dio. O sea, ahí hay unos interludios con la protagonista bailando un fado en medio del comedor. Y, a sí, ver, que, o teniendo alguna conversación sí, insustancial. Que, o... que no sé, que a lo mejor está bien, pero a mí me mató un poco el ritmo de la película, aun siendo una película corta. Pero quitando eso, yo encuentro que es una película muy válida. Creo que el director es debutante. Sí, señor, es su primera película. Porque además son debutantes, creo que los dos directores de los que vamos a hablar. Sí, no, no, el doblete. En esta sesión doble. El doblete es de primerizos. Y bueno, yo entiendo que como ópera prima es un trabajo notable y que puede dar mucho juego de aquí en adelante. Hay que destacar que yo entiendo que el hecho de que esté hecha en blanco y negro, que dure los minutos que dura, que sea una ópera prima y que tenga... En esencia, pues pocos personajes y unas localizaciones más o menos fáciles. De esto deducimos, de todo este conjunto de características, es que no tenían mucho dinerico para hacer la película. Entonces, visto el resultado después de haber invertido poco dinerico, pues la verdad es que le da unas cuantas vueltas a otras que invierten mucho dinerico. Y ya que te has ido al Rob Zombie, o sea, estoy pensando en el puto 31, y a mí esta The Eyes of My Mother, pues por lo menos me ha conseguido remover algunas cosas dentro de mi interior corporal que no me removieron en la de 31, por ejemplo, ¿no? Y es una peli más modesta, con menos pretensiones, que incluso también hay que decir, yo como... punto crítico, diría que en algunas situaciones violentas extremas que tenemos en la película, pues a veces nos enseñan solo el resultado o el preámbulo, pero no nos enseñan la acción en sí misma, porque evidentemente pues eso cuesta más dinero de maquillajes, efectos especiales, lo que toque en cada momento, y aún así la película te acaba metiendo ese porque al final como no deja de ser como una especie de cuento perverso, perverso, perversísimo, yendo al extremo de la perversión que tiene como protagonista a una niña que crece en un ámbito, digamos, que no es un ámbito habitual. Y estoy otra vez dando vueltas alrededor para no hacer spoilers. Es que yo te diré que 31 tiene efectismo, impostura, muchos fuegos artificiales, no. Mucho maquillaje de payaso... Y todas esas cosas, que en principio son funcionalidad de cara al espectáculo, uh-huh. le quitan profundidad y le quitan capacidad de incidir en el espectador. Ya. Precisamente The Eyes of My Mother es todo lo contrario. Es una película que huye del efectismo, huye de los fuegos artificiales, presupuesto muy limitado, que a veces enseña y a veces no enseña, sí. pero que cuando golpea, golpea... al hígado, al corazón y realmente destila bizarrismo sin ser un bizarrismo malentendido. Sí, porque a veces parece que... Un bizarrismo meramente estético. Correcto, parece que el bizarrismo tenga que ser pulp siempre, ¿no? No tiene que ser pulp el bizarrismo. Pueden haber cosas muy bizarras y además... Y de hecho no hay nada más bizarro que un comportamiento humano anómalo. Correcto, además en una persona que no parece capaz de tener ese comportamiento. Sí, eso es lo peor de todo. O sea, saber que tu vecina, tu vecino o el hijo de la carnicera puede ser capaz de hacer cosas que nunca imaginarías. Exacto. Eso es realmente el terror de que se puede tener hacia el ser humano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad el ser humano de volverse loco y de hacer cualquier cosa que es que desafía cualquier ficción, ¿no? Sí. Totalmente. Esa es la carta que juega, yo creo que es la carta ganadora, es una buena apuesta y realmente yo encontré que es una de las propuestas quizá más arriesgadas, pero quizá más acertadas del festival. Sí, que escarbó en buscar películas curiosas, pequeñitas y tal, y en este caso para mí un gran acierto. Sí, porque además es una película que cumple, digamos, a rajatabla el espíritu, la filosofía del terror Molins. O sea, entra de lleno en el contenido, digamos, troncal del festival y que se ha podido ver en algunos otros festivales, pero que quizás, pues eso, ha pasado más o menos desapercibida. Yo estuve buceando y creo recordar que se pasó en Sitges en nuestra querida sección Noves Visions, para que igual, pues un poco también como contrapeso a nuestras críticas ocasionales a esta sección en Sitges, que a veces se encuentran, trabajos como este que son realmente dignos de estar en otra sección diferente también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Porque independientemente de que la puesta en escena, que la estética, que la cinematografía sean igual de un determinado palo, no quita que el pozo perverso que tiene la historia, o sea, es que es terrible, es tremenda la historia que cuenta, o sea, es que se la cuentas a alguien de palabra, cosa que no vamos a hacer aquí, y igual sale corriendo, o sea, ¿por qué me estás contando? O sea, ¿sabes, no? O sea, hombre, haciendo unos de esas historias muy tremendas. Parece una de esas historias que trataba aquel periódico sensacionalista, que se llamaba El Caso. Totalmente, o sea, por ahí va el rollo. Yo tenía un tío que un tío mío que compraba la revista esta del caso y nosotros veraneábamos en el apartamento que él tenía algunas veces. Joder, y mi madre se ponía negra cuando leíamos ese diario, porque es que realmente era truculento, perverso, bizarro. Además, yo estoy convencido que el 90% de las historias eran inventadas. Sí, o tomaban un hecho real. Sí, o noveladas, o ficcionadas. Lo hinchaban luego. Era brutal. Y entonces, bueno, dejemos ahí. Aquí estamos hoy de Nostalgic Corners. Sí, quizás algún día tendríamos que hacer una review del caso. Yo creo que una película curiosa, recomendable, porque además no es del circuito habitual y estas propuestas arriesgadas a veces merece la pena tenerlas en cuenta y verlas, porque se salen bastante del territorio común. Y bueno, pues ahí queda la recomendación. Sí, ser una película redonda, ¿eh? Exacto, y que quizás pues eso, lo que sí que también nos abre apetito a ver qué es lo que puede hacer este director, Nicolás Petsche, o como carajo se pronuncie ese pesce. Como Pechi o Peche, y que bueno, que yo espero que se le den unos poquicos medios así, unos dólares más de presupuesto para la siguiente, a ver qué carajo es capaz de hacer con un poquito más de dinero. Sí, porque a ver, ¿sabes lo que pasa? Days of Night Mother tiene pinta de nacer como corto mediometraje y él, para llegar a más público, estirarlo a largometraje sin querer tampoco abusar de la duración para desvirtuar la historia. A mí entonces quizá ya más adelante, con más presupuesto y tal, pueda medir mejor los tiempos para hacer un largo mejor estructurado, guionizado, para tener quizá una continuidad que de la cual adolece un poquito, yo creo, que The Eyes of My Mother. Bueno, estaremos ahí vigilando, por si acaso hace más cosas este hombre, y esperamos comentarlo por aquí. Y de Estados Unidos y Portugal saltamos ahí. Nos vamos entre Estados Unidos y Portugal, más o menos, sí, queda el Reino Unido. A un aliado histórico de Portugal. Sería un poquito más arriba del Atlántico que Portugal, pero bueno. Sí, pero bueno, cerca. Tampoco... Podríamos trazar ahí unas líneas. Las distancias en Europa son más cortas que en América. Aquí tenemos un largo, además largo, casi 2 horas, de otro debutante, el señor Dan Pringle, con un nombre curioso de K-Shop, o sea, K-Shop, tienda. Sí. La tienda K. Sería una traducción así muy libre. ¿Podemos decir de qué es la tienda o no? ¿Lo vamos a decir en el argumento? De kebabs. Vale, pues eso, posiblemente la K sea de kebab. O sea, sí. Si alguien pensaba que era ketamina o, no. O yo qué sé, o Special no. K o cualquier otra cosa. No. Es una tienda de kebabs. ¿Hacen falafels también. Y patatas, sí. Pero bueno, kebabs. Con salsa, con salsas varias. Efectivamente. Bueno, pues ¿qué tenemos en K-Shop? Bueno, lo primero que tenemos es un retrato brutal de Londres, de sus barrios marginales. Y no tan marginales. Bueno, porque... ¿Londres o la...? Ah, no, perdona, no es Londres. Es una ciudad del sur. Sí. El K-Shop retrata una zona del sur de la isla de Britania donde la gente va a pasar fines de semana, puentes, a veranear y sobre todo a ponerse ciego hasta las cejas en lo que denominamos turismo de borrachera. Sí, es una zona costera del sur, cierto. Exacto. Cierto, no es Londres. Y bueno, supongo que cuando no tienen dinero para ir a Salou, pues se van a esta zona del sur de Inglaterra. Sí, no tienen que coger un avión, simplemente correcto. En coche o en tren llegan. Y entonces, bueno, se ve el típico comportamiento hooligan, tanto en hombres como en mujeres, aquí no se discrimina. Igual de necios y gañanes unos que otros. Sí, total. Y entonces, bueno, pues... en medio de toda esta vorágine, pues hay gente que regenta negocios. Sí, que incluso da de comer para que algunos que van tan ciegos se les pase un poco el ciego. Que hacen es una labor que podríamos llamar incluso humanitaria. Sí, no, ¿vale? No sé si social, porque esta gente, no sé si sería mejor expulsarla de la sociedad. No, yo directamente los fumigaría con napalm, así te lo digo. En fin. Bueno, pues con este retrato bastante patético de la juventud británica... Tenemos una historia detrás. Sí, tenemos a Salah, que es el protagonista. Que él es estudiante. Sí, señor. Está haciendo pues la tesis o el posgrado. En economía o en políticas, en ciencias políticas. Y además va justo de tiempo porque tiene que entregar el trabajo de fin de curso, digamos, o de fin de carrera. Y bueno, pues tiene a su padre que regenta este kebab en esta ciudad del sur. Él vive en Londres, tiene que ir a visitar al padre porque ha tenido una recaída, digamos, de salud. Pero tiene problemas de salud el padre, correcto. Y tiene que ocuparse un poco, mientras está mal de salud, pues de ese negocio familiar, entre comillas, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de aquí, pues en la historia entra un poquito de todo. Vamos a intentar no desvelar más de la cuenta, aunque quien haya visto el cartel o el tráiler ya sabrá por dónde tira la historia. La historia es de terror, porque si no, no estaría en el Festival de Molins. Exacto. Que un programa terror, excepto con La Madriguera, que bien no es terror. Pero bueno, ya hablamos de eso hace dos programas. Bueno, era su intento. Y bueno, pues el tema... de aquí, pues se trata la xenofobia, el racismo, la gañanería, es que no sé cómo expresarlo, o sea, lo ridículo que puede ser el ser humano, la falta de respeto, la poca educación, en fin, o sea, hay una crítica social muy potente. La condición humana en general. En general. ¿Esto qué saca? Pues cuando lo peor del ser humano se arrastra noche tras noche en tus morros. Y te falta respeto, y te jode la vida, y te jode el negocio, y te jode la economía, y acabas harto, pues bueno, por algún sitio tienes que explotar. Exacto, y cuando explotar puede beneficiar a tu negocio, pues explotas y beneficias a tu negocio. Y además matas dos pájaros de un tiro. Nunca mejor dicho. En fin, que K-Shop es una peli de terror con mucho suspense, con, digamos, un retrato de la vida nocturna en estas ciudades, digamos, de turismo local de borrachera en Gran Bretaña, que realmente es escalofriante, que incluso pues en la trama anda involucrado algún personaje público de la... supongo que ficticio público de la televisión británica. Sí, bueno, lo podemos decir porque eso no influye en la trama. Sí, bueno, también ocurre. Al parecer un participante o ganador del Gran Hermano británico se dedica a explotar en esa ciudad el ocio. Sí, discotecas. Discotecas, clubs y tal. Además, con todo lo que conlleva la explotación del ocio a nivel de otros trapicheos y tráficos menos legales. Exacto, fuera de la legalidad. De hecho, hay una forma muy curiosa de gestionar este tipo de negocios fuera de la legalidad, ¿Podemos llamarlo el Duck Dealer? Sí, Drug Dealer. No, ser. Duck, ah, de pato. Duck Dealer, sí. O Dog Dealer, según quien te pille. Sí, bueno. Es... La cuestión es que, Jordi... The Farm Dealer. The Farm Dealers. Yo el otro día vi a un tío disfrazado por el metro de perro, con el típico disfraz gañán, totalmente gañán, que no sé si le habían dado de esquinazo a sus amigos de borrachera o qué, y dije, joder, este seguro que va cargado. Porque si algo tienen en esta película los camellos que frecuentan esta zona turística es que pues llevan unos disfraces muy especiales y totalmente pues para pasar digamos desapercibidos ante la ley y parecer pues el y mal. Llamar la atención a quien sepa lo exacto, que tiene que buscar. Exacto, o sea, es curioso porque es una idea un poco simple, pero efectiva. Y de hecho, yo ahora cada vez que veo a alguien disfrazado digo, mira, eso, habría que ver qué lleva en el bolsillo. Pero bueno, que son cosas que tiene K-Shop, que K-Shop también tiene, digamos, su parte explícita, también no solo mostrándonos ese lado, digamos, despreciable de la condición humana, que tiene mucho además y puede llegar a ser inacabable, pero también tenemos... Pues nuestro gore, tenemos nuestros momentos especiales de sabor, con explosiones, podríamos decir, cuasi gastronómicas, y que es una película que un poco está dentro de ese cine de terror en el que, digamos, hay una crítica explícita a un determinado, digamos, ámbito de la sociedad, pero que se lleva totalmente al campo del género. Y K-Shop, pues ahí, digamos que nada a sus anchas, ¿no? Es una película que no tiene, digamos, ningún desperdicio por ningún lado. Tiene realmente aportaciones tanto del lado hooligan como del lado, digamos, árabe, muy interesantes. Me refiero que a lo largo de la historia vamos a conocer... podríamos decir, trabajadores, trabajadoras de ese mundo de ocio que también, digamos, tienen que convivir y tolerar a esos intolerantes con los que, digamos, gracias a los cuales también se ganan un sueldo, lo cual pues acaba formándonos todo una especie de, digamos, de fotografía de ese ámbito social que es el ocio nocturno, podemos decir un poco extremo, que tienen allí en los británicos y que, pues la verdad es que puede dar lugar a ideas como tan originales como K-Shop, que bueno, que a mí no me parecen tan originales porque la verdad es que yo había pensado alguna vez en algo parecido a lo que ocurre en K-Shop, pero bueno, esto me, hombre, lo, yo, eso me yo, lo voy yo a podría... Yo podría hacer referencias, lo que pasa es que si hago referencias... No, no lo hagas. Los cinéfagos van a sacar enseguida conclusiones. Ya. ¿Vale? Estoy pensando en una segunda parte de una película de terror muy famosa donde hay un tema que vendría muy bien a colación. ¿Podríamos sacar algún elemento también de Do the Right Thing en esa convivencia? Totalmente. Entre razas y pueblos. Y bien, nada es perfecto. Yo creo que K-Shop es una película que se habría ajustado mejor a una duración menor, porque creo que el guión patina un poco con ciertos frentes que se van abriendo durante la película y que no se cierran, que quedan no como cerrar, inconclusos, ya. Esa historia con la chica que conoce del hotel que no se sabe muy bien por qué ocupa tanto en metraje y luego a lo que conduce o no conduce. O sea, creo que, bueno, pues al ser quizá una ópera prima, pues también algunas reacciones que tiene el protagonista, que bueno, que no sé si también son las reacciones que hubiera tenido una persona que ve lo que está haciendo y que sabe que ha de ser especialmente cuidadosa y no lo es, no sé. O sea, en ese sentido, yo veo que hay algunas cositas que a mí me hacen que la película no acabe de ser redonda, pero bueno, es una propuesta interesante y es una propuesta que tiene su chicha y que también es recomendable. Sí, la verdad es que yo la disfruté bastante. Me sorprendió mucho, digamos, el atrevimiento de la propuesta, porque realmente es una propuesta atrevida. Y además, pues es una historia que quizás se, con la base, digamos, argumental que tiene, su parte final podría haber tirado hacia diferentes sitios. Quizás hacia el sitio al que tira es más, podríamos llamar, con muchas comillas, conservador, de cara pues al desarrollo de la historia. Pero también esta historia podría haber acabado de unas formas muy diferentes porque, digamos, el tronco argumental da para más posibles ramificaciones que no se han dado luego en la historia final, pero que realmente, para mi gusto, ya puestos a meternos en harina, pues no sé si yo me hubiera soltado la melena si hubiera sido el guionista de K-Shop y hubiera tirado por otro lado diferente hacia el final. Pero bueno, también entiendo que la película y el director intentan dar, digamos, una visión seria de este entorno, de estos lugares de ocio nocturno un poco extremo, y que bueno, pues que quizás por eso tiene el final que tiene y no tiene otras ramificaciones como quizás pues igual se podrían haber dado, ¿no? Que a veces comentamos de posibilismos que no ocurren y que podrían ocurrir en ciertos títulos. Y ahora yo quiero hacer una reflexión, pregunta, con trazas de spoiler. Cuidado. Y que además conlleva una reivindicación histórica que no tengo muy claro de qué parte cae. A ver. Los kebabs los reivindican los turcos y también los reivindican los griegos, que yo sepa. De hecho, en el barrio griego de París, los kebabs están reivindicados por los griegos como comida de ellos, por los turcos el tema del kebab. No sé si históricamente quién tiene razón, si fue primero la gallina o el huevo, pero... Yo creo que fueron a la vez, pero bueno. Yo me pregunto, porque en principio, como el cerdo está vetado en una religión y en la otra no, todos sabemos que el kebab normalmente es de cordero. Bueno, o es de pollo o es mixto. Ya no suelen quedar de cordero porque son más caros y la gente, bueno, parece que no le gusta tanto cuando es el original realmente. Yo los dos o tres kebabs que frecuento todavía tienen el de cordero. Uh-huh. Pues ya me he pasado. Y de hecho yo que suelo pedir es el mixto. Uh-huh. Que por cierto he descubierto uno que tengo al lado de casa que le añade queso feta. Siendo ellos turcos y siendo el queso feta griego, pero que queda... Es que... O sea, un durum de shawarma con mixto y con el queso este es que es brutal. ¿Tú lo has y a probado? Estas horas tengo un hambre que me ¿Lo muero. ¿Lo has probado con hummus también? No lo he probado con hummus. Con hummus está muy bestia. Y aparte, aquí cerca... Ya estoy salivando. En la plaza del Trippi, aquí en la plaza George Orwell, cerca aquí en el Gothic, cerca de donde estamos nosotros, hay un sitio en el que todavía... Es de los pocos de Ciudad Bella que tiene todavía cordero, porque normalmente han ido cayendo hace unos años. Sí, lo hacen solo de pollo. Hace unos años eran cordero o pollo, pero después han sustituido el cordero por la ternera. Supongo que porque igual pues sale más económico o porque los gustos de los visitantes van hacia la ternera más. Yo qué sé. A mí, o sea, realmente, donde esté el de cordero, que se quiten todos los demás. Pero... Si la pita la untas con un poco de hummus ahí, pues luego de ahí te salen los colores, ¿sabes? O sea, yo te invitaré al del queso. Vale. Yo no, si yo me dejo invitar. Pasas de comer, me dejo invitar. Bueno, pues bien. Hablamos cordero y pollo, aunque también... Sí. ¿Es viable también hacerlo de cerdo? Yo, a ver... La respuesta en K-Shop, yo lo dejo ahí. Sí. La respuesta es K-Shop y, aparte, la respuesta es que no se lo quiere apuntar nadie de ningún territorio en particular porque yo creo que es una comida que es tan extendida entre, digamos, la parte del este de Europa y, vamos a poner un límite en Pakistán, por poner un límite, aunque podría seguir más para allá, igual un trozo, y que ahí, pues, es una, digamos, una... comida, un plato transversal en toda esa zona. O sea, que me refiero... ¿Quién fue el primero que lo inventó? Pues vete tú a saber. Igual fue uno de Armenia y están los de... Tanto los turcos como los griegos reivindicando. Están ahí todos reivindicando propio. Y fue uno, pues, o un jordano o, yo qué sé, o un asirio, que ya no existe Asiria, con A delante. Yo qué sé. Bueno, en fin. La cuestión es que están muy ricos. Por eso era una pregunta que queda planteada. Igual tenemos algún experto historiador que nos quiere dar una lección, libro de visitas, de una audiencia. Encontraron unas y que nos explique unas tablillas con runas de shawarma. Y del kebab. Exacto. Pues bueno, ahí quedan este programa doble de que vimos en el Terror Molins. Sí. Y ahora vamos a pasar con un premio que se dio en el Festival de Cocheras. Varios premios se dieron. Varios premios, pero hubo uno en concreto sí. que creo que querías destacar. Sí, quería destacar dos. Uno para bien y otro para mal. Pero bueno, voy a destacar primero el de para bien y luego diré el de para mal, ¿no? Porque si algo tiene la resaca de Cocheras es que el último día, el día de la noche más larga, pues se dan los premios a las diferentes categorías de cortometrajes que se han ido viendo durante la semana. La gente que solo acude a la maratón de largometrajes, pues como que le viene un poco al pairo, que le da igual, pero realmente ahí se ve un reflejo de lo que se ha ido un poco pues viendo, aullando en la sala durante el resto de la semana, ¿no? Porque la cosa de Cocheras no es solo el sábado, sino los demás días. Entonces, hay varios premios. La mayoría conjurado, joder, vaya manera de vocalizar que tengo a veces, es por la saliva del kebab. Pero la cuestión es que, aparte de los premios conjurado, hay premio del público. Hay premio de cortometraje para el público, o sea, del público para un corto de los proyectados en los primeros 4 días de Cocheras, ¿no? Entonces, este año, la gente, el público de Cocheras, ha tenido a bien darle el premio del público al mejor corto a un cortometraje titulado Pieles, facturado, dirigido por el señor Juan Carlos Gallardo. Desde aquí, pues nuestra enhorabuena a Juan Carlos por la consecución del premio. Sabemos también que Gallardo juega en casa en Cocheras, que me refiero que allí es el, digamos, es su hábitat habitual, su hábitat, digamos, donde él presenta la mayoría de sus producciones, pero también tengo que destacar Pieles porque Contrabanda tiene algo que ver con Pieles, ¿vale? Porque luego hablaremos de en qué consiste el corto de, por decir de alguna, por denominarlo de alguna forma, porque es más bien una pieza más que un corto, está rodado en las instalaciones de Contrabanda, concretamente en la sala común que tenemos aquí en el piso donde emitimos en Contrabanda FM. Y que, pues como es un espacio relativamente diáfano en el que se puede girar con normalidad, se puede tener un poquito más de espacio pues para rodar, pues Juan Carlos ya ha venido aquí en varias ocasiones y decidió pues un poco rodar Pieles aquí en Contrabanda. La cuestión es que, por la naturaleza que tiene Pieles, que es un, digamos, un corto en el que solamente hay un personaje, que es el propio Juan Carlos haciendo de un ser que empieza a transmutarse a través de, digamos, de untarse el cuerpo con una sustancia blanca pegajosa. Ya sabemos que Juan Carlos Gallardo también en cada corto que hace, en cada producción, busca unos referentes claros y homenajea o se deja influenciar por unas directrices muy marcadas. Pues aquí en Pieles, digamos que a quien tiene más cerca, y lo podéis obviar casi, o sea, lo podéis pensar casi de con obviedad, es a David Cronenberg, ¿no? Que él, pues pensando en todas esas películas de Cronenberg en las que, digamos, la modificación corporal es el eje de estas películas, pues aquí Gallardo, pues en Pieles un poco toma prestada esa idea, ¿no? Decir que el que os habla, Javier Cajum, tuvo a bien o a mal, con su pulso de disc jockey, hacer de cámara en este cortometraje. Entonces, digamos que si lo acabáis viendo y si veis que la cámara tiembla mucho o que si se sale de plano a veces el personaje protagonista, es gracias a mí, ¿vale? Esto son cosas que pasan. A mí... Una parte del premio es tuya. En parte. Y otra parte de Contrabanda. Pero la cuestión es que, claro, yo el día que fui a recibir a Juan Carlos aquí para que grabara su corto, como ha venido otras veces, yo no sabía que tenía que hacer de cámara, pero vino él solo y de, oye, que yo soy el prota, que me tienes que grabar tú. Y digo, pero si yo no tengo ni idea de grabar, pues grábame, pues ya te grabo y ya está. Y así es como quedó de fresco y quizás, no sé si eso ha aportado algo a la idea del público para darle el premio, pero la cuestión es que Pieles, pues... tiene esa frescura del cámara novato, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que soy yo. Y por explicar un poco De qué va Pieles, pues realmente ya os digo que es casi más una, más que una historia, es una performance, es como una pieza de videoarte, de videodanza, porque realmente no hay diálogos, o sea, simplemente está Juan Carlos untándose la sustancia blanca por su torso desnudo y se va transformando en comportamiento. Evidentemente no tenemos efectos especiales más allá de la espuma blanca de afeitar que se usa como sustancia catalizadora, ¿no? Pero el comportamiento del personaje va cambiando conforme se va impregnando su cuerpo de esta amalgama blanca, ¿no? Y al final pues queda una pieza pues que ya te digo, oscila entre el bizarrismo, el videoarte y la performance reivindicativa. No lo sé. Igual es eso lo que le ha cautivado al público de Cocheras. O eso, o que simplemente pues cualquier cosa que haga Gallardo es vitoreada hasta la extenuación, ¿no? Que también podría ser. Pero bueno, yo hago todas estas lecturas, por si acaso. Muy bien, esta era la parte positiva de sí. los premios. Y ahora tenemos la parte negativa. Sí, porque digamos que de todas las categorías de cortos que hay, una de ellas, que es una de las que más espera el público, que se vota con jurado... Y la chicha cutre. Sí, exacto. Ahí me has quitado la palabra de la boca. Está el premio al corto, mejor corto de chicha cutre. Y claro, pues este año le han dado el jurado de turno, que ahora no tengo aquí el listado de quiénes han sido, pues ha decidido darle el premio a un cortometraje francés que se llama El oso negro, Luz Noir, que realmente pues es divertido, es chichacutre, tiene su gracia, porque además el cortometraje va pues de unos excursionistas que se adentran en un bosque en el que hay osos y de repente se les aparece un oso. Entonces tienen que reaccionar como los manuales de la naturaleza dicen que hay que comportarse si te encuentras con un oso. Lo que pasa es que este oso es un oso un poco especial, es chichacutre, repito. Es un tío que va metido dentro de un oso de peluche tamaño humano, podríamos decir, ¿vale? O sea, en eso consiste el oso negro, que no es ni negro del cortometraje, ¿no? Me refiero que el corto tiene su coña, es divertido, pero yo y el resto del público presente en la noche más larga en Cocheras, pues nos pareció muy mal que el premiado no fuera Justicia, Justiciera 3, el cortometraje presentado por Rafa Dengra, que también se ha podido ver en Sitges y en algunos otros festivales más esta temporada, y que pues el presentador del premio al mejor corto de Chicha Cutre, al citar o nombrar al oso negro, pues se llevó un abucheo generalizado ahí con un grito de tongo, tongo, que parecía que se iba a hundir el techo de Cocheras. O sea, me refiero que la gente expresó públicamente y además con unanimidad que no estaba de acuerdo con ese premio, aunque The Ours Noir es muy divertido, pero es que Justicia Justiciera 3 le da ¿cuántas vueltas? ¿3, 15, 25 vueltas? No sé, o sea, es que Justicia Justiciera 3 no tiene desperdicio, es todo el rato acción, gore, cachondeo, mala hostia y además, pues incluso en algunos momentos coreografías muy curradas, ¿vale? Y no sé, me refiero que es un corto ganador para esta sección, pero el jurado dijo que vamos a hacernos los guays con Europa y no sé qué y vamos a darle un premio al Oso Negro. Pero bueno, cosas que tiene tener jurado en los precisamente festivales. Los franceses tienen el chauvinismo que nos falta aquí. Sí, un poco. Ellos nunca hubieran permitido en un festival en Francia ganar a Justicia Justiciera 3 y se lo hubieran dado directamente a los Noir. Y nosotros al revés. Ya, parece que vemos que la producción viene de otro país y perdemos el culo por premiarla. Mira. Por ahí va la cosa. Yo simplemente quería un poco. Lo cual exime que a veces las producciones de aquí den penita, ¿eh? Hombre, decir, a menudo dan penita, ¿eh? O sea que yo también. Hay de todo. Para una cosa que tenemos que pueda destacar y pueda ganar premios, vamos y se lo damos a los otros. Bueno. Sí, o sea, y de hecho, yo quería comentar quería hacer este comentario de resaca de Cocheras de este 2016, más que nada por eso, porque aunque ya creo que lo había citado en algún momento, que la gente que pueda, que se le ponga a tiro Justicia Justiciera 3, que no se corte un pelo y que se lo vea, porque les va a pasar un rato espeluznante. Y además, no sé si os acordáis de Brutal Relax, que era otro corto co-dirigido por Rafa Dengra, pues este Justicia Justiciera 3 pues va un poco por ese lado, digamos, del gore y de la acción y de y de la, digamos, el cachondeo sangriento que tiene dentro. Entonces, brutal relax, muy divertido. Sí. O cómo deshacerte de zombies en la playa. Tal cual. Y bueno, es un corto que disfruté mucho en su día. Y yo, personalmente, cuanto pueda, si por algún canal puedo hacerme con él, me haré con este Justicia, Justiciera 3 para visionarlo. Sí, y no busquéis la parte 1 y la parte 2, porque creo que las van a rodar ahora. Sí, sí, de aquellas que no tiene partes previas. Es que exacto. Le han puesto ese título sencillamente por tocar bueno, los bueno, huevos. Sí, no, y porque es, evidentemente, pues es una influencia de las sagas de justicieros ochenteros, estilo Death Wish y compañía, y otras peores todavía que Death Wish. Así que ahí queda ese pequeño recordatorio de lo que dio de sí, al menos en parte de cortometrajes, la noche más larga de Cocheras de este año. Yo no me quiero liar mucho con el rollo de Cocheras porque quizás, Jordi, entre lo que nos falta de programa y tal, igual querrías meter alguna cuchara de series. No sé si... Bueno, a ver... O si prefieres, vamos para otro lado. Como no lo hemos hablado antes, pues ahora tenemos que un poco dilucidar en directo. Realmente, a ver, The Walking Dead yo creo que tiene puntos interesantes. Yo voy por el... ¿Vas al día? Voy por el quinto. Vale, te falta el 6. Me falta el 6. Gran capítulo el 6, ¿eh? Sí, sí. El quinto un poco valle. Sí, igual que el 2. Sí. El tercero tiene puntos interesantes. Sí. El cuarto, digamos que es la masturbación de Negan. De hecho, pero más que una masturbación, es casi una felación. Y él mismo, en su colofón final, se lo dice claramente a Rick. O sea, le dice, te la he metido en la garganta, la he tenido ahí y te la he sacado y me piro. Vampiro. Sí, pero realmente el capítulo 4 a mí a nivel actoral me gusta bastante. Sí, no, no. A ver, es un capítulo con su pausa, con su tensión dramática y donde quedan claros y repartidos los nuevos papeles. Sí. O sea, ahora las cosas están así y esto es lo que hay. En todo esto te tienen que dar siempre el puntillo de que va a haber alguien que la va a cagar y ya te lo anuncian. Sí, alguien o alguiens en plural. Alguien es plural también si se quiere, ¿vale? O sea, alguien puede estaba ser rizando uno, el dos, rizo. Tres, sí, sí. En fin, y te lo telegrafían ya. Ya. O sea, eso es así. Pero bueno, a ver, la serie con sus altibajos, que yo entiendo que haya gente como a Orlac o a Luis que le saca un poco de quicio. Pero tienen toda la razón del mundo también. Bueno, pues va avanzando. Negan lo estoy encontrando un poco histriónico y cargante a ratos, también debo decirlo. O sea, toda esa teatralidad, esa impostura. A ver, o sea, sí, que eres el puto amo, pero hijo mío, o sea, es que tanto va al cantar a la fuente... Que al final... Bueno, es que quizás va por ahí un poco la... Bueno, sí, claro, pero quiero decirte... A ver... Bueno, por de pronto... Recordemos lo que le pasó a César. Ya. A Julio, quieres decir. A Julio. No Iglesias. A Julio César. En las escaleras del Senado. Esto es un poco, y someramente, un poquito... No sé si quieres añadir alguna cosa más de The Walking Dead. Sí, a ver, yo quiero añadir simplemente que en el capítulo 6, y sin hacer spoilers, porque tú no lo has visto, no lo he visto, más que nada... Que sepáis, para quien haya decidido quizás no verlo o dejarlo para más adelante o tal, lo primero, que es un capítulo equivalente al 3 y al 4 a nivel ya actoral y que luego tiene la peculiaridad de que nos lleva de excursión. No voy a decir con quién, no voy a decir a dónde, pero cuando digo de excursión digo más para allá de donde estamos acostumbrados a ir o a que vayan los personajes de The Walking Dead. Mientras no nos lleve a la otra costa con los Fear the Walking Dead. Hombre, tanto no jodas. Pero bueno, quizás en alguna escena del principio puedes sospechar que dices, ay, ¿qué está aquí? ¿Qué ha pasado? Pero no, luego se centra todo, se ubica todo geográficamente y tampoco es que se hayan ido muy lejos, pero digamos que cambiamos de localización habitual y eso le da un enriquecimiento al capítulo extra. Aparte, tenemos una situación particular, que no voy a decir en qué consiste esa particularidad, porque mola descubrirlo en el momento. Y además, tenemos unos cuantos nuevos personajes que no sé si son solo cuestión circunstancial de este capítulo o que van a venir más, va a tener más minutos después a lo largo de la temporada. Yo solo digo eso para abrir boca. Y ya está. Si os la he conseguido abrir, guay. Si no, pues nada, que seguir viendo... ¿Quieres encauzar a la gente para que siga viendo la serie? Seguir viendo Westworld y todas esas cosas que veis. Hombre, Westworld es que es un desperdicio que no la estés viendo. Yo te lo digo. Yo sé que hay muchas cosas para ver, ya. Pero Westworld es muy disfrutable. Quizás para Navidades. Muchos medios, gran ambientación, gran producción, es HBO. Pero además, muy buen trabajo actoral. Gente importante, porque no siempre tienes en series de televisión a gente de la talla de Anthony Hopkins o de Harris, pero es que además el resto del elenco está fabuloso. Ya lo destaqué prácticamente desde el primer capítulo. Y es que además la trama, dices, hostia, es que parece que aquí tampoco podían sacar mucho jugo, mucho suco. No. Sí que se puede. Si tienes guionistas buenos, y no además, como los de 31. Además, bueno, vamos a dejarlo en que cada vez estamos más cerca de Skynet y... Bueno, eso no es cualquier cosa. Y que es sorprendente como... Que va a haber un crossover entre las crónicas de Sarah Connor y Westworld. No lo sé, pero realmente el ser humano, si crea inteligencias artificiales, va a tener que cuidar muy mucho de que no se le acaben revelando. Ya. Yo hoy no voy a hablar porque merece más tiempo de que ha acabado la primera temporada de Narcos, ¿vale? Yo voy avanzando chino-chano, no muy rápido, pero he acabado la primera temporada de Narcos, excelente, ya me extenderé más en otro momento. Y estoy retomando otra vez Luke Cage en esa parte Marvel... con crossover también, vamos a presumir como los de yo la tengo estancada, me vi el primero, me medio dormí y ahí la tengo aparcada. Jordi, aunque luego sé que mejora por lo sí, que me han dicho. Yo simplemente, o sea, voy a decir que anoche estuve viendo el capítulo 4, tengo que decir que está dirigido por Vincenzo Natali y que tenemos una especie de capítulo con el momento actual de la serie en el capítulo 4 mezclado con flashbacks que nos llevan al origen de los poderes, habilidades especiales que tiene Luke Cage, lo cual, digamos, lo hace un capítulo especialito porque tenemos respuestas, ¿vale? Y aparte tenemos un guiño así un poco cabroncete, un poco hay decir irónico, en el que vemos a Luke Cage maqueado, vestido, como lucía Luke Cage, Power Man, en los cómics de los años 70. Con esto quiero decir que camisa amarilla, pantalón azul y una especie de diadema metálica en la cabeza. No es, o sea, es un guiño evidentemente súper buscado, pero está muy bien justificado en la trama. O sea, tal y como ocurre, es decir, ole por los guionistas porque... En vez de meterlo con calzador, le dan una enjundia. Y aparte no cuesta nada poner las cosas con todo bien atado en el argumento para que eso no chirríe. Y ¿vale? Con la faena de series que tengo, ahora me has dicho para ponerme los dientes largos y ver el 2, el 3 y el 4 de Luke Cage. Quizás puedes, como ya estamos hablando de lo que va, pues igual puedes verte el 4 directamente. No está justificado, digamos, en el timeline, digamos, de la actualidad, en el capítulo 4 con el personaje, pues realmente si no ves los anteriores, sobre todo el 3, no vas a saber por qué está donde está. Y además donde está es porque ha ocurrido algo muy gordo al final del capítulo 3. Eso no se debe hacer con las series están rodadas en un orden cronológico sí. Y se ha de respetar. Y además, yo os voy a decir, o sea, no he avanzado mucho más, o sea, estoy en el 4 de Luke Cage, pero con ese final, digamos, espectacular del capítulo 3 en adelante, a mí me pinta de que esto tira para rollo muy comiquero a partir de ya. Pero bueno, ya eso ya iremos viendo, ya lo iré comentando conforme la vaya descubriendo. Por cierto, creo que es en el capítulo 8 de Westworld, sí, donde hace su aparición una antigua conocida. ¿Conocida de la audiencia? ¿Conocida de qué? Ah, tú no la conoces porque tú tienes unos deberes atrasadísimos con Banshee. Vale, vale. Pero la sobrina de Kyle Proctor me quedo igual que aparece en el salón, abro comillas, putiferio, cierro comillas, de la mariposa o de butterfly. De las robopilinguis. Y sí, es el putiferio de las robopilinguis y nuestra querida sobrina de Kyle Proctor hace su aparición. Porque ya sabemos que los anfitriones, pues cuando lo sustituyen, pues ponen a otro que sigue con la misma trama y no tiene por qué ser físicamente igual al anfitrión que hubiera ocupando ese puesto anteriormente, porque digamos que los visitantes de los parques van rotando. Claro, claro. Entonces, bueno, pues bien hallada, y yo sé que a muchos sin audienceros les alegrará saber que la tenemos ahí. Ahora no me acuerdo el nombre de la actriz. Pero bueno, si digo sobrina de Kyle Proctor, todo el mundo sabe quién es. Vale, que pues haya visto Banshee, evidentemente. Todo el mundo, si todo el mundo sabe quién es, no hace falta decir más. ¿Y de qué te iba a preguntar yo? ¿Nuestro colega Ash ya ha acabado su periplo de esta temporada o qué? O... Le queda un capítulo, poco, creo. Sí, pero yo me faltan el 8 y el 9. No, o sea, el 9 no se ha emitido esta semana. Creo que han saltado una semana y se ha dado el 4 de diciembre. Uh-huh. Entonces a mí me falta ver el 8 todavía y el 9 no se ha podido ver porque esta semana no ha habido Ash versus Evil Dead. Vale, vale. Pero sí está al caer antes de final de año. Sí, son 10 capítulos, o sea que le quedan 2. Le quedan 2 para acabar. Que no sé por qué hacen estos saltos. No sé si posiblemente porque fue el Día de Acción de Gracias. Thanksgiving. La semana pasada. ¿Ya ha sido eso? ¿No es en diciembre? No, Thanksgiving creo que ha sido este viernes y sábado. Vale, vale. Bueno, es que no sé mucho el calendario americano, pero estoy casi seguro que fue Thanksgiving, sí. Vale, vale. Bueno, ¿vale? Pues ahí queda ese... Mira, otro apunte para el que conozca bien el tema americano. Que nos diga cuándo fue el Día de Acción de Gracias en el libro de visitas. Ahora. Sí, por si... Y le daremos las gracias en acción. Lo que estás pretendiendo, digamos, descubrir es si tenemos algún oyente en los Estados Unidos o oyenta. Sí, no, que lo sepas, sencillamente, porque vale, quiero decir también cómo tenemos oyentes en México y también están más puestos de lo que hacen sus vecinos de la frontera norte, que ahora con ese presidente tan amable quiere levantarles un muro. Que bueno, se le podría caer encima los lomos, pero bueno. Bueno, en fin. De eso ya hablaremos otro día, de los muros. Sí, cualquier día nos mandan la CIA aquí. La CIA, la DEA y alguna agencia especial más. Bueno, pues bueno, oye, no hay tiempo para no más. No nos queda nada es una más. Pena. Simplemente solo nos queda despedirnos y decir con qué nos vamos a despedir. Pues dinos, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Corea. Vamos a Corea otra vez, porque esa digamos, ese peliculón, esa historia tan guapa y tan bien rodada que es The Handmaiden, pues me reitero, tiene un musicón increíble, pero también tiene unas actrices que antes no las hemos nombrado cuando hemos dicho, y quizás en el programa en el que hablamos de ella tampoco, que son dos Kims, ¿vale? Que esto es, no sé si no es muy habitual, o Kim es un nombre muy... Yo muy, creo que es un, muy Kim usual es un nombre en Corea, bastante usual, sí. Pero tenemos a Kim Min Bi y a Kim Tae Ri como coprotagonistas en el reparto de The Handmaiden, y que pues también aparecen en el clip de audio con el que nos despedimos, que es doble también. Hemos entrado con uno doble, nos vamos con otro doble. El que usamos para despedirnos es el formado por Four Small Silver Balls, ¿vale? Y el corte de Duchess Juliet. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. Yeah.